bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Prácticamente se nos ha ido marzo y con ello también se nos está yendo el estudio del libro de Proverbios, maravilloso libro de consejos, sabios consejos que hemos venido de alguna manera desarrollando y compartiendo con ustedes. En esta semana vamos a enfocarnos en la humildad de los sabios. Y algunas cosas son, puntualmente en el capítulo 38 del libro de Proverbios tiene cosas maravillosas para enseñarnos. Y también Proverbios 30. Y 30 también. La verdad las cosas que vamos a enfocar nuestra conversación en este concepto de valorar la sabiduría divina que se encuentra justamente en el Creador. Estaba escuchando justamente la radio hace unos días y hablaban de todos los metales nobles y no nobles, las combinaciones, las creaciones de Dios que mantienen un orden, una estructura en el universo entero, ¿no es cierto? Y esto nos va a llevar a apreciar que si nosotros hacemos caso a lo que Dios ha dejado allí en esta creación maravillosa, vamos a encontrar instrucción para el éxito de la vida presente, que es lo que también nos aflige. Y sabes, creo que es muy bueno meditar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a pesar que no están en el libro de Proverbios, se encuentran en San Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y creo que cuando reconocemos la necesidad de Dios y vamos a las Sagradas Escrituras, allí encontramos todo lo necesario para nuestro bienestar, para nuestra una forma de vida mejor aquí ahora y la preparación que necesitamos también para la vida eterna. Sí, este bienaventurado que aparece acá, bueno, lo usa mucho también Proverbio, pero Jesús en el Sermón del Monte usa, iniciando su sermón, muchas veces esta palabra que en realidad significa feliz, afortunado, bendito, ¿no es cierto? Pero bendito es el que, voy a decirlo porque es el centro en realidad de nuestra conversación, esta humildad de los sabios, feliz, alegre, afortunado, el que tiene ese espíritu, ¿no es cierto?, de dependencia de Dios. Proverbios 3, del 1 al 3, que nos dice, ¿quién crees que eres? Pareciera, no sé, a veces nos ha pasado que alguien nos dice, ¿y tú quién eres? No, una expresión, ¿no es cierto? Perdón, ¿Proverbios 3 o 30? 31 al 3. Dios, dejado, pues yo tenía aquí Proverbios 30 y tú dijiste Proverbios 3. Bueno, Proverbios 30, 1 al 3, dice, palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y Aucal, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Extrañas palabras, ¿eh? La verdad es que es bien extraño cómo lo presenta aquí, ¿eh? Bueno, hay unos nombres que nos parecen también extraños. Sí, también. O sea, Agur, ¿no es cierto? Bueno, son nombres típicos de esa zona, del lugar. Este texto en realidad no solamente es difícil entender quizás para nosotros, sino hay otros que también se les ha hecho difícil entender lo que está tratando de decir el sabio acá en los estudios que se hacen, ¿no es cierto? Y otros nombres, por ejemplo, Etiel, bueno, aparece en Nehemías. Ucal, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que aquí está lo que está haciendo énfasis es en la negación propia que se ve en este texto, a pesar de que en esa época a menudo la gente se jactaba de la sabiduría, de los logros y victorias militares, o sea, siempre estaban tratando de sobresalir. Aquí él, la verdad es que está haciendo todo lo contrario. No se cree quizás que este nombre es una alegoría para Salomón. Ahora, fíjate que en el 32 del capítulo 30 dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. El que provoca la ira causará contienda. En otras palabras, uno tiene que, como dijéramos nosotros, ponerse en el lugar que realmente corresponde y saber de que no es a veces nada frente a lo que es Dios. Porque Él está diciendo quién eres en realidad. ¿Eres lo que tú piensas, lo que otros piensan, o que realmente eres lo que Dios dice que eres? ¿Recuerdas el caso de Nabucodonosor? Él, a pesar de que había sido advertido, sin embargo, en un momento dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto está en Daniel 4:30, si usted quiere revisarlo con todo ese capítulo. Pero cómo Dios, de alguna manera, después, voy a decirlo de esta manera, lo ayudó un poquito para colocarlo en el sitial. La verdad es que era un hombre muy importante, tenía un cargo muy importante, también fue un hombre que dejó un legado, ¿no es cierto?, a las generaciones, pero a veces el problema está que nosotros creemos que somos algo, y porque somos algo, porque nosotros somos capaces de hacer eso, y nos olvidamos que es Dios el que hace realmente que seamos alguna cosa. Tú recuerdas que el autor llama a este concepto necedad, ¿no es cierto?, este dicho propio de un necio, del necio que se jacta, o del que es orgulloso, el que se enaltece, ¿no es cierto?, presuntuosamente. Así es, y fíjate, el Señor Jesús dijo, a propósito de esto, dijo una parábola que creo que todos conocemos muy bien, es aquella de estos dos hombres que subieron a adorar al templo, subieron a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, y el fariseo subió lleno de orgullo a mostrarle a Dios prácticamente lo bueno que era. Yo ayuno, yo, en fin, devuelvo al diezmo, hago esto, hago lo otro. Y no tenía nada que pedir, sino solamente mostrar lo bueno que era. Sin embargo, el publicano dice que estaba más atrás, no se atrevía a levantar la cabeza, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, él reconocía su estado. El otro, a pesar de que era pecador, sin embargo, él hacía resaltar sus virtudes, entre comillas, a pesar de que no tenía ninguna. Y el Señor dice que de estos dos, el publicano salió bajó justificado y el otro no. Ahora, es posible que nosotros caigamos en esta misma trampa, ¿no es cierto? De alguna manera, claro que quizás sí, disimulando. Pero, ¿sabes? Hay una cosa, un detalle quizás. El fariseo, en la escala, ¿no es cierto?, de la religiosidad judía, representaba el más alto cargo que había allí, y por otro lado el publicano representaba el nivel más bajo de la escala social. Y te fijas tú que ese es como un contraste que presenta la Escritura para hacer resaltar que a veces nosotros podemos tener un cargo muy alto, una responsabilidad alta, y Dios no nos está mirando así, sino quisiera que ojalá fuéramos como el publicano, en que más dependemos de Dios, más lo buscamos, y así exactamente seremos sabios en el Señor. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación este día. Los invitamos para mañana a un nuevo diálogo bíblico. Bendiciones. Deberíamos sentirnos tristes por las personas que se jactan, generalmente cubriendo así sus inseguridades. Estas personas muestran cuán autoengañados están y cuán ignorantes son en realidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.